Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de lo que había en el arca, y dijimos que no había sino las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb. Y mencionamos que faltaban dos cosas. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció, y la otra es la urna de oro con el maná. Esas dos cosas estaban allí antes. Usted recordará que el maná desaparecía si no lo recogían. Y como dijimos, también faltaba la vara de Aarón que reverdeció. Y la vara y el maná han desaparecido. ¿Por qué? Pues creemos que estas dos cosas, el maná, que nos habla de Cristo como el pan de vida, habla de su humanidad y del hecho de que Él alimenta a aquellos que son suyos. La vara de Aarón nos habla de su resurrección. Y eso ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Él era humano y esa era su humanidad. Él murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Eso no es humano. La vara de Aarón que reverdeció. Continuamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 5 del segundo libro de Crónicas y leemos: «Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, para esta ocasión especial de la dedicación, se hicieron presentes todos los sacerdotes». También vemos que todos los cantores y los que tocaban trompeta estaban allí presentes. Leemos luego en el versículo 13, «Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová». Y llegamos ahora al capítulo 6 de este segundo libro de Crónicas. Salomón va a hacer una gran oración dedicatoria, pero también va a dar un sermón antes de esa oración. Este es un tremendo mensaje, y quisiéramos que usted, amigo oyente, escuche lo que dicen los primeros cuatro versículos. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. «Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre». Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo…». Ahora, todo esto hace referencia a David. Él es el responsable por la edificación del templo. Y leemos en los versículos 5 y 6, «Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Esta es la voluntad soberana de Dios. Dios ha elegido a Jerusalén para ser el centro y la capital de esta tierra, y así lo será algún día. Él la eligió como el lugar donde edificar el templo. Y Él eligió a David para ser el rey y a uno de su linaje. Esta es la voluntad arbitraria y absoluta de Dios al hacer su elección. Ahora permítanos ser francos, amigo oyente, y hablar con claridad. No hubiéramos elegido a Jerusalén nosotros. Francamente, creemos que el lugar más hermoso de toda esa región se encuentra en Samaria, donde vivían Acab y Jezabel, en la cumbre de una hermosa montaña. No tiene nada a su alrededor que moleste la contemplación del paisaje. Mucha gente tiene por costumbre edificar en las laderas de las montañas, y tienen una hermosa vista del valle, pero no pueden mirar en todas las direcciones. Pero en Samaria, uno puede mirar a cualquier parte, en cualquier dirección. Si usted mira al occidente, puede ver el mar Mediterráneo. Si mira hacia el oriente, puede observar el valle del Jordán y el mar de Galilea. Cuando dirige su mirada hacia el sur, pues puede ver a Jerusalén. Y cuando mira hacia el norte, contempla el monte Hermón. Allí sí que puede tener una hermosa vista, amigo oyente. Y quizá yo hubiera elegido ese lugar. Pero, ¿sabe usted una cosa? Dios nunca pidió mi opinión. Esa es la voluntad soberana de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 6, «Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel». Eso es algo que debemos reconocer. Dios tiene su voluntad para usted y para mí. En realidad creemos que Dios tiene, para aquel que es su Hijo, un lugar donde vivir. Él tiene para usted una casa donde vivir. Él tiene todas esas cosas. El problema para usted y para mí también es estar en la voluntad de Dios. Usted y yo podemos ponernos a discutir sobre la libre voluntad y la elección, sobre la gracia soberana de Dios y la soberanía de Dios, todo lo que quisiéramos. Pero eso no nos lleva a ningún lado. Creemos que es una manera inútil de perder el tiempo en discusiones como esa. Permítanos compartir con usted algo que es de mucha ayuda, es decir, para mí y para usted también, para que nos coloquemos en un lugar. Y permítanos ser un poco más específicos para que nos coloquemos en el lugar marcado con una X por Dios para usted y para mí. Y cuando usted y yo, amigo oyente, podamos colocarnos en ese punto exacto, entonces estaremos en el lugar apropiado para nosotros. Eso es lo que tiene importancia. Dios eligió a Jerusalén y Dios eligió a este hombre David. Ahora leemos aquí en el versículo 7 de este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas: «Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel». Todo lo que Salomón está diciendo aquí es sencillamente: «He hecho todo lo que David quería que se hiciera. Yo simplemente llevé a cabo los deseos y la voluntad de David al edificar esto». Y ahora note usted lo que dice en el versículo 11 en referencia con el templo: «Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel». Eso es lo que se debe destacar en este pasaje. Aquí tenemos esa hermosa oración de dedicación de Salomón, y podemos leer en los versículos 12 y 13 ahora: «Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos». Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahora, siempre se ha presentado argumentos en cuanto a la posición apropiada de una persona cuando está orando. ¿Debe usted arrodillarse, pararse, inclinar simplemente su rostro? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Bueno, aquí se nos dice que Salomón se arrodilló. Si usted está buscando una postura, por cierto que no hay nada malo con esta. Notemos ahora lo que él hace, porque esta es una gran oración de acción de gracias. Leamos los versículos 14 y 15 ahora. «Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día». Él llega a dar gracias a Dios porque Él es el Creador y porque Él ha hecho algo. Él entró en el corazón y en la vida de Salomón. Él había hecho lo mismo con David y también había entrado en el corazón de la nación. Lo que mucha gente necesita en nuestros días, amigo oyente, es una experiencia con Dios. Por alguna razón se quedan satisfechos con mantener a Dios por allá, a cierta distancia, tenerlo cerca, pero no demasiado cerca, y decir, sí, sí, soy creyente, y cosas por el estilo. Pero ¿por qué no allegarnos directamente a Él, amigo oyente? Lléguese a Él, acuda a Él de una manera decidida, definitiva. Acuda a Él en una relación verdadera. Bien, y luego vemos lo que Salomón dice en su oración aquí en el versículo 18. «Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». Note usted que Salomón agradece a Dios, en primer lugar, por todas las cosas materiales. Él tenía, creemos nosotros, más cosas materiales en este mundo que cualquier otra persona. Y las cosas que él tenía, como el oro y la plata, como veremos en el capítulo 9, las tenía en tanta abundancia que eran cosas comunes, como ir a la playa a recoger piedrecitas. Él nunca tenía que fijarse en el precio de ninguna cosa. La palabra economía ni figuraba en su vocabulario. Salomón quizá no tenía las cosas modernas que muchos tienen en el día de hoy. Hay lugares donde las personas solo tienen que apretar un botón para conseguir lo deseado. Él tenía que enviar a sus soldados y sirvientes a diferentes partes de la tierra para que le trajeran las cosas que deseaba. Él no contaba con el refrigerador o la nevera que tenemos nosotros, pero todo lo que conseguía era fresco y había que consumirlo enseguida. Él probablemente tenía muchos invitados a su mesa y allí se consumía gran cantidad de alimentos, y él no se tenía que preocupar en cómo guardar su comida. Sin embargo, este hombre eleva esta oración de agradecimiento a Dios por haber provisto tantas cosas. Y nos preguntamos,

Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Esta es una gloriosa oración, amigo oyente, y Salomón la pronuncia basándose en la misericordia que Dios extendió a David. Usted y yo, amigo oyente, debemos orar no sobre las misericordias, sino porque Cristo ha hecho la propiciación por nosotros para que nosotros pudiéramos allegarnos por medio de su sangre derramada. Tenemos misericordia en estos días, y Él ha hecho paz para nosotros por medio de la sangre de la cruz, y está listo para darnos esa misericordia. Y con esto llegamos al final de la oración de Salomón. Vamos a ver que la gloria del Señor llenará la casa como lo hizo en el tabernáculo. Aunque desplegaba muchas riquezas y adornos, en muchas maneras era inferior al tabernáculo. Pero Dios en su misericordia lo acepta y bendice a la gente. Por un período de tiempo Él los bendijo. Cuando concluyamos esta parte, veremos el fin del reino de Salomón. Y en realidad lo que Dios enfatizará es su tremenda labor misionera. Salomón fue un gran misionero. La gente llegaba de todas partes de la tierra para escuchar de su sabiduría, que era sabiduría espiritual que Dios le había concedido. No creemos que él mostró mucho sentido en otras direcciones, pero eso lo veremos más adelante. Llegamos ahora al capítulo 7 de este segundo libro de Crónicas. Estamos observando el reino de Salomón, y gran parte del reino de Salomón, como ya hemos apreciado, tiene que ver con la edificación del templo en la ciudad de Jerusalén. De todos los capítulos de este segundo libro de Crónicas, 9 de ellos, por lo menos, son dedicados a la construcción y a la dedicación del templo. Ahora, en el capítulo 7, vemos la aceptación de Dios del templo. Pudimos ver en el capítulo 6 que Salomón predicó un sermón, y de eso ya hemos hablado. Luego acabamos de ver la gran oración dedicatoria de Salomón en el templo. Y ahora llegamos a la respuesta de Dios a todo esto. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto es lo que ocurrió, recuerda usted, cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto. Él lo preparó, y luego la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, aquí Dios acepta el templo. Como hemos dicho, hubo cierto deterioro, eso por lo menos creemos nosotros, y luego vemos que el fuego de los cielos consume el sacrificio. Quiere decir esto que el juicio de Dios ha caído sobre el pecado, todo eso señalando hacia la venida de Cristo. Y en base a eso, Él acepta el templo. No lo acepta porque es hermoso, aunque en realidad lo era. Tampoco lo aceptó porque demostrara un gran desembolso de riquezas, aun cuando eso también era cierto. Él lo aceptó por la razón fundamental de que está señalando hacia Cristo Jesús. Y es su sacrificio realmente lo que lo hace aceptable ante Dios. Y por tanto, Dios lo recibe. Y dice aquí el versículo 1, y la gloria del Señor llenó la casa. Esta gente pudo apreciar visiblemente la presencia de Dios. Hemos visto ya en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos que Pablo hace la pregunta, ¿quiénes son los israelitas? Y luego él da 8 clases de identificaciones. Una de ellas era que ellos habían tenido la gloria. Ningún otro pueblo ha tenido la presencia visible de Dios excepto ellos. Y ahora leemos en los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esa es una expresión, amigo oyente, que espero llegue a formar parte de su vocabulario, que usted pueda decir de vez en cuando, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Usted recordará que el salmista dijo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, si usted y yo no somos creyentes que hablamos, no habrá alguien que lo haga en nuestro lugar. No hay ninguna persona envuelta en la política, ninguna en las capitales de nuestros países, o aún en las gobernaciones o alcaldías, que se vayan a detener a decir, Dios es bueno. Lo que ellos dicen es simplemente que ellos son grandes personas y todo lo que su partido está haciendo por su propio país. Y eso quiere decir, a propósito, que todos los partidos de estos días no están haciendo mucho tampoco. Pero nosotros volvemos a lo que se nos dice aquí, porque Él es bueno